niveles que se está dando en el país y en el mundo, sería imposible vivir esta vida. Creo que tenemos que felicitarnos porque todavía tenemos estímulo para hacer cosas hermosas, para ser buena gente. Sí, de nosotros. De pronto uno de los estímulos que uno... Y para sostener valores. Claro, uno de los estímulos mayores que uno tiene es que, bueno, tiene la intención, la ilusión y la ambición de cambiar algo, de modificar algo, ¿no es cierto? Bueno, Mechi, estás dentro de los vecinos del Valle de Punilla, que están oponiéndose a la autovía de montaña, ¿no es cierto? Sí. Hubo una movilización el jueves. Sí, en realidad la movilización fue el miércoles, pero es permanente. Sí. El miércoles era una movilización que en realidad estaba planificada, lo que pasa que el martes las máquinas comenzaron a trabajar fuera de lo que nosotros entendemos que están fuera de la ley y del trazado de autovía del primer tramo, el cual tenía licencia ambiental hasta ese momento, solamente el primer tramo. Y bueno, se pusieron delante de las máquinas para pararla porque, a ver, por nuestra constitución provincial tenemos el deber de defender nuestro ambiente. Sí. Entonces, como no había ninguna institución gubernamental para auditar lo que estaban haciendo estas máquinas, entonces la gente, los vecinos, se ponen delante de las máquinas. Uh-huh. Sí, vos sí, fíjate sí. Lo que estoy diciendo, porque no hay quien audite el trabajo de las máquinas. Claro, porque no había llegado ambiente... La policía ambiental... La policía ambiental, ¿no? No llegó en ese momento, ya venían teniendo algunos reclamos de los vecinos y por lo menos mientras estaban los vecinos no habían ido. Después sí, parece que habían ido a hacer unas tomas fuera de un horario donde no estaban los vecinos, no los vieron, pero tampoco hubo una respuesta a decir, che, fuimos tal día para los vecinos en general. Claro. Digo, cuando un vecino te llama, vos sos una institución pública. Sí. Vos no tenés que responder porque te llame fulano o mengano. Sí. Llamás porque un ciudadano está necesitando que le den respuesta. Varios ciudadanos pidieron y ellos no tuvieron un llamado, una confirmación, algo que le diga, che, miren que nosotros vamos. Sí. Dicen que fueron varios días, no tenían ciertas cosas, ciertas herramientas. Bueno, tomar una geoposición requiere de varios planos. Tenés que, no es que vos solamente lo ves por el Google Earth, o le sacas una foto o una imagen satelital, son como varias capas que se superponen para que den realmente una georreferencia. Entonces, bueno, tardan un poco en esto, en armarlo y verificar realmente dónde están parados y si ese lugar está dentro de los planos o fuera de los planos. Pero después, los planos, hay que ver cuáles son los planos oficiales o es más bien un bosquejo. Los vecinos habían visto prácticamente un croquis, no un verdadero plano. Entonces, hay mucha confusión en esto. Sí. Digo, ¿es casual que haya confusión o viene bien que haya confusión y que no sea claro? Favorece, digamos... Favorece a que, a ver, esto está, ¿es legal o no es legal? Sí. Entonces, ahora, cuando fueron realmente, fue el día de la movilización, que fue el miércoles, llegaron a la tarde, permitieron estar algunos de las mesas técnicas de las asambleas y permitieron a un fotógrafo que acompañe en el recorrido de los policías ambientales. Sí. Tomaron todo, se sacó foto de todo el recorrido y se fueron a estudiarlo. El día jueves tuvieron una reunión y en esa reunión, junto con la mesa interdisciplinaria técnica de la Secretaría de Ambiente, policías ambientales y la propia gente de las asambleas, de la mesa técnica de la asamblea. Sí. Bueno, ellos dicen que superponiendo todos los datos, ese lugar teóricamente lo pueden... pueden avanzar las máquinas porque es un anexo de expropiación. Ajá. ¿Y qué ahora yo digo eso? Esto, exactamente, yo expropio, ¿no? Sí. Si expropio nuevos terrenos, no son míos de fulano, de la Secretaría de Ambiente, son del Estado, o sea, es de todos. Por lo tanto, se tiene que hacer un estudio de impacto sobre un nuevo lugar. Esto es mi pensamiento personal. Sí. Ahora, dicen que ese anexo es del estudio de impacto. Sin embargo, lo publicaron el 22 de agosto. Claro. Entonces, ¿nos toman el pelo? Sí, sí. Ahora, realmente lo que... Y perdón, te voy a dar un dato. Ese sí. Miércoles, una vecina nos pide que la acompañemos a hablar con la jefa comunal. Sí. Porque dice que llegaron... ¿De dónde? De San Roque. De San Roque. Nos dice que llegaron ingenieros a medir su terreno y su casa. ¿En razón de qué? Ahí está. Entonces ella le pregunta, ¿pero por qué? Le dice, ¿y por qué va a pasar la autovía por acá? Y dice, ¿cómo no me notificaron? Claro. Y sí, le estamos diciendo a nosotros. Entonces quiero hablar con vaya a hablar con la jefa comunal. Va a hablar con la jefa comunal y no la recibe. Claro. Vamos, o sea, nosotros con nuestro abogado, sí, y dicen que no está, pero vimos el auto. Uh-huh. Entonces, es realmente, no solamente te toman el pelo, sino que es directamente torturante. Claro. ¿Cómo van a llegar a tu casa a decir que pasa mañana la autovía por tu casa? Claro, pero sí, nos dicen y nos dicen que nos van a plantar 400 árboles por hectárea cuando ni siquiera son capaces de avisar con una expropiación de antemano a los habitantes. Claro. Entonces, ¿me están tomando el pelo? Uh-huh. ¿Ustedes creen que yo voy a creerles que van a remediar algo? Quiero ver qué es lo que van a remediar con los incendios. Uh-huh. Este año tuvimos altísimo porcentaje de incendio. Bueno, que se está desarrollando ahora, acá, ¿no es cierto? Acá nomás, muy cerca. Muy cerquita. Es el incendio más grande de la provincia. Este. ¿Hay árboles para remediar esto? ¿Cómo? ¿Hay árboles para remediar esto? Dicen que son, para lo que ellos piensan hacer, 160.000 árboles. Yo quiero preguntar, ¿cómo hacemos para remediar la fauna? No. Esto es la destrucción por la destrucción en sí misma. O sea, no podemos catalogarlo de otra manera. Entonces, ahora, vuelvo a preguntar al gobierno. Te hago una sola preguntita. ¿Para quién es esta obra? ¿Para quién hacen esta obra? ¿Es realmente para el pueblo de Punilla? ¿O para quién es? Bueno, esas son las preguntas que quedan flotando y que no tienen contestación, por lo menos lógica, ¿no es cierto? No. No hay quien lo pueda responder de una manera concreta. Ahora, me preguntaba hoy, por ejemplo, charlando con Renata, decíamos, bueno, pero si hay plata para hacer la autovía de montaña, ¿no hay plata para solucionar el tema basural? No hay plata para solucionar. O sea, está el ambiente de la provincia está realmente convulsionado, realmente complejo. Está toda estas situaciones, ¿no es cierto? Ahora, si dan aprobación para continuar, entonces, esta segunda etapa de la autovía, Mercedes. Sí, lo peor de todo es que terminan de dar esa respuesta totalmente insolvente con el tema del primer trazado, y encima, ahí nomás en unas horas, dan la licencia ambiental para el segundo tramo, diciendo que tomaron y escucharon al pueblo y por eso van a hacer algunas variantes. Primero, la ley dice que si el estudio de impacto ambiental no es correcto, no pueden hacer modificaciones. Tienen que hacer otro estudio de impacto ambiental. Segundo, el Foro Ambiental de Córdoba, la Universidad de Córdoba, un montón de consejos deliberantes le están pidiendo que evalúen otra traza, no que modifiquen esta, sino que evalúen otro trazado. Sí, sí, se sí. Lo están pidiendo las instituciones. No me digan que nos escuchan, porque entonces no nos escucharon. No, porque incluso no hay una oposición a la autovía de montaña. O sea, lo que hay es oposición a un trazado determinado. Exactamente. Entonces eso, nosotros decimos autovía no por la montaña. Claro. No, eso es importante porque todavía hay mucha confusión. Hay mucha gente que de pronto no lo sabe, no lo conoce, no está en el tema, no está involucrada, y bueno, la resultante es que, bueno, no es que se esté en contra de la autovía, sino en contra del trazado este que están llevando adelante. Ahora, porque lo están llevando adelante de manera firme. Exactamente. Para colmo, una cosa era el presupuesto que hicieron, que ya era la más cara de toda América Latina por metro cuadrado. Sí. Sino que además, ahora por la inflación y por el dólar, entiendo que no va a ser el mismo presupuesto. Claro. Pero no hay presupuesto, como bien vos dijiste, para los viejos pedidos de la zona de Punilla, que son el tema de los basurales, que ahora lo estamos sufriendo en cuerpo y alma, sí, porque esto vino porque se generó por una quema en el basural. Sí. Ahí estamos, tuvimos un pequeño corte de luz, pero por lo que escucho estamos al aire, así que podemos continuar. Estamos al aire nuevamente. Sino que además, vamos a con el asunto, perdonen, pero disculpen, porque estas cosas es para que no... Sigamos lo que tenemos que bueno, decir. Bueno, vos estabas contando algo, ¿no es cierto? Contalo. Sí. Además del tema de la quema de basurales a cielo abierto, que es una problemática que pedimos hace muchos años, por lo menos de Capilla del Monte, lo pusimos como prioridad al tema de los basurales. ¿Se acuerdan que hicimos un acuerdo ambiental donde participó un montón de ciudadanos? Estoy hablando más o menos año 2014-2015. Sí. Ese acuerdo ambiental que se firmó se presentó acá, en Capilla del Monte, y por supuesto los intendentes tienen relaciones mejores o peores, pero tienen que tenerlas con con la gobernación. Sí. Entonces, es algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo, el tema de la resolución de los basurales a cielo abierto. Sí. Por otro lado, vos me decías de que había plata para esta autovía, pero no para otro tipo de infraestructura. El saneamiento del lago San Roque, porque ahora esto se está dando allá. ¿Hace cuánto tiempo se viene pidiendo? A ver, una de las personas, David Lazo, que trabajaba en la parte de... No me quiero equivocar, ¿en la parte de salud o de Secretaría de Ambiente? Una parte de salud y ambiente, sí, de Villa Carlos Paz, renunció para poder ir a la audiencia pública en Santa María de Punilla. Mira. Y él denuncia, y lo muestra en un video claramente, las pocas obras de saneamiento que se hicieron a nivel humano sin prácticamente en este siglo, para decirlo así, era una cargada lo que estaban haciendo, limpiando a mano en una barquita. Sí. Cuando se necesita mucha más tecnología y verdaderamente hacer un plan para la limpieza del lago San Roque. Sí. Que estamos hablando de múltiples tipos de contaminación. Sí, ahora Mechi, estamos hablando con Mercedes Zuloaga, quien está, bueno, juntamente con otros tantos vecinos del Valle de Punilla y de Capilla del Monte, claro, involucrada con todo esto que tiene que ver de intentar poner un freno al avance de la construcción de este trazado de la autovía de montaña. Me gustaría que me pintes una semblanza, un panorama de cómo son las posiciones de los intendentes del Valle. Bueno, hubo... Tendría que... Lástima que no lo traje por escrito, porque a veces, entre tanta información, se me puede disparar. Sabemos que el único intendente que no dio desde el principio la factibilidad de uso de suelo fue el intendente de Valle Hermoso. Algunos dicen que por distintas cuestiones políticas. Yo lo que sé que político también es tener una decisión con información. Sí. Y él tiene el cuadrado arriba de su cabeza. Sí. Y él tiene el problema que todos sabemos, porque todos pasamos una semana u otra y vemos cómo siguen las obras en el cuadrado, porque se cae una y otra vez. Sí, sí, sí. Tienen problemas de pasafauna, tienen problemas con las escorrentías, tienen problemas hídricos Valle Hermoso, y tiene problemas vaquerías, que es la reserva que están paradas desde la universidad. Y que el río, nosotros fuimos a verlo hace 2 años y nos dimos cuenta el poquito río que tenía, cómo las escorrentías cambiaron y el caudal del río pasó a ser un hilito de agua. Entonces, ¿cómo todas estas obras impactan directamente en la vida cotidiana de los pueblos? Claro. Porque si te varían el agua, impacta sobre tu vida cotidiana. Si te varía después que ahora tenés contaminación en los lugares, porque, a ver, se cayó una parte por las lavadas, por las lluvias, en el cuadrado, 1 metro aproximadamente de espesor de una de las barrancas, que fue hecho barrancas por esta obra. Sí. Todo eso cae con material. ¿Dónde crees que cae todo ese material de desperdicio de la obra junto con la tierra que no tiene ahora vegetación por la obra? Arriba de los techos de las personas. Pero todo ese material, además, no me sale la palabra exacta, pero baja hacia la cuenca. Baja como se filtra en las cuencas hídricas. O sea que empezás a contaminar, a tomar agua contaminada, donde vos antes tenías solamente animalito, fauna, flora. Sí. Messi, me hablás de un intendente. Sí, tenemos más consejos deliberantes. Pero tenés Sí, San Esteban, Los Cocos, el Consejo Deliberante de Cosquín pidió exactamente que rechazo de este estudio de impacto ambiental y rever la traza. Ay, ahora no me acuerdo. Son como 4 o 5 consejos deliberantes. Y tendríamos que ver, no, por la cantidad que son, creo que llegan a ser menos de la mitad. Sí. Ahí, medio que la mitad de los consejos deliberantes pidieron ver. Ahora, el único intendente que no dio la factibilidad desde el principio fue Vallehermoso. Sí. Los demás son consejos deliberantes que estamos hablando del legislativo y es... Por favor, son nuestros representantes más directos los que están pidiendo que se haga otra traza. Y vos, para poder hacer una traza tan grande, necesitas que todos te den el permiso. El consentimiento, porque los territorios tienen soberanía. Sí. Cada poder legislativo, cada municipio tiene soberanía sobre su territorio. Sí. Ahora, yo me acuerdo de haber estado en el Consejo Deliberante en Capilla del Monte y los concejales acá... decían no tener conocimiento ninguno. Eso lo dijeron también en la cumbre hace poco, cuando la cumbre está dentro del tercer tramo. Claro. Imagínate, si te lo dice un consejo deliberante que está dentro del tercer tramo, que ya se hizo la audiencia pública, tienen la cara para decir que no saben del tema, cuando ya pasó la audiencia pública, es una vergüenza. Y ahora, ellos están dentro del tercer gran... Pregunta interesante. Vamos a suponer, ¿qué puede pasar para que un concejal tenga la cara para pasar tan vergonzosamente a decir que no sabe sobre un tema que le compete? Sí. Claro, es una cosa que yo creo que uno tiene que preguntarse, ¿no? Hasta Capilla del Monte, se pudo hacer porque en lo teórico, en lo legal, como no pasaba esta autovía de montaña por acá, no estaba en el trayecto, no hicieron reunión con Capilla del Monte para esto, Capilla del Monte, si fuera realmente responsable, diría, señores, yo estoy dentro de la cuenca que viene desde la cumbre, pasa algo en la cumbre, a mí me repercute. Claro. Bueno, pero la pregunta sigue sin respuesta, porque yo me acuerdo que... Esa inquietud ante los concejales capillenses se fue un jueves, son acá las sesiones los jueves, cuando al otro día estaba la audiencia pública, la primera audiencia pública creo que fue esa que duró como 8 días. Exactamente, ¿no? En Santa María de Punilla. En Santa María de Punilla, y iba gente del Consejo Deliberante de Capilla, iba gente del Ejecutivo, por lo menos estaba invitada. Luego hubo algunos que no fueron. Pero, no, ¿cómo pueden negar el desconocimiento? Dicen desconocimiento porque no tienen los asesoramientos. Cuando nosotros lo llevamos, acá fuimos un grupo de personas a llevarlo al tema al Consejo Deliberante, nos dijeron que bueno, ellos no tenían por qué responder oficialmente, pero que responsablemente iban a pedir asesoramiento. Sí. Al día de hoy nadie llamó para decir nada. El intendente municipal sí me llamó a través de la Secretaría de Ambiente para decir que iba a estudiar, porque nosotros también le pedimos al intendente que se expida sobre este tema, y él dijo que no se iba a expedir necesariamente oponiéndose, sino que él iba a estudiar el tema y iba a sacar su propia conclusión. Sí. Al día de hoy todavía no me llamó para decirme cuál fue su conclusión. Claro, claro. Ahora, sí me llamó para decirme que estaba en estudio. Ahora bien, a mí me gustaría que vos, bueno, con el conocimiento, con todo lo que has trabajado en este tema y demás, le pudieses contar a la gente de manera muy sencilla, muy simple, en cuánto y en qué se vería afectada su vida cotidiana en caso de que esta autovía se lleve a cabo. Bueno, lo que ya estamos teniendo con el tema del cuadrado y con el primer tramo es problemas de escorrentías, problemas hídricos, problemas de que se cae a cada rato por la por el tipo de roca que tiene, especialmente en el cuadrado, se cae a cada rato, entonces hay que permanentemente invertir dinero nuestro todo, cada 2 meses en esa obra. ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años tenemos esta obra? Sí. Bueno, en un momento crítico del país, eso evidentemente en la infraestructura, si hoy no tenemos plata para el basural y se sigue poniendo plata para el cuadrado, démonos cuenta, todos los días es una problemática para nuestra infraestructura necesaria. Segundo, bueno, el tema hídrico. Tercero, el tema de la contaminación. Cualquier obra de estas lleva a la contaminación. En este momento, no solamente la contaminación, que lo peor de todos que son de las napas de agua, que es algo vital, sino también la contaminación visual. Claro. ¿Vos viste el paisaje turístico de La Falda? Claro, tener un monstruo. Te lo digo a vos justamente, lo estoy diciendo al público, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sabemos, sí. Carlitos. Sí, acá el que pregunta soy yo, aparte. Sí, pero estamos, lo estoy diciendo, vos me dijiste, sí. ¿En qué es en lo cotidiano al pueblo, sí, ¿no sí, es cierto? Sí. La Falda se despierta, yo me levanto, tomo mate a la mañana por la ventana y lo que veo es una pirámide trunca de material. Claro. Es una pirámide trunca de material. Mira. Ese es el paisaje que tengo ahora. ¿A qué vengo a las sierras? Cuando están seriamente amenazadas de dejar de seguir siendo las sierras. Si perjudico el paisaje turístico y perjudico el agua, ¿con qué vamos a recibir a los turistas? En épocas de sequías nuestros ciclos son de agua y de sequía, de agua y de sequía. Lo sabemos. Sí. ¿Qué hacemos los años de sequía? Sí. ¿Con qué recibimos al turista? ¿Con pirámides truncadas rellenas de materiales? No, pero además no. ¿Problemas en los caminos porque se caen? Sí. Mismo en la obra, perdón, que estaban viendo, tenemos vecinos que van ellos a auditar todos los días la obra y dicen que a cada rato van rompiendo cada vez más arriba porque se les cae para pasar las máquinas en el tramo ahora, en el primer tramo de San Roque. Ahí también están haciendo las pirámides truncas porque se les cae el material. Claro. No, es realmente complicado, muy, muy complicado, ¿no? Pero aparte en algo que 3.000 millones de pesos, pero ahora va a ser más por la inflación y por el dólar. Sí. ¿Cómo no nos va a afectar? Digo, en una casa de familia normal, si yo tengo que disponer para pagar una cuota de un auto, todos los días me afecta. Imagínate algo así de la provincia que tiene que pagar. Uh-huh. Sí. No sé. No sé si es muy simple la respuesta. No. Es tan simple que a veces la gente no se da cuenta. Claro, no, yo por eso. Tu paisaje turístico, el agua que tomas todos los días y además la falta de dinero para otras cosas que venimos pidiendo hace años. Por ejemplo, el basural. Por ejemplo, como habíamos empezado. Bueno, hablar, hablo un tema de salud, sí. Que el tema de salud es que si el ecosistema está enfermo, mientras más enfermo esté el ecosistema, menos, más menos capacidad de inmunidad tenemos las personas humanas. Claro. O sea, se pierden los animales, se pierden los vectores, se llaman, que van a llevar las semillitas para que se siga multiplicando el bosque. Uh-huh. Se pierde el bosque, perdemos nuestro aire puro, perdemos nuestro aire y nuestra agua. Uh-huh. Es así, es, pero a ver, es tan simple que lo aprendimos en sexto o séptimo domador. Grado. Sí, sí, sí, sí. No tengo, si quieren, llamo a los técnicos para que vengan a explicarles más. Pero en definitiva, ¿cómo vamos a llegar a estas conclusiones que son de el hábito? De... No, pero yo quería que diese vos, que estás metida en el tema, bien, que dieses un panorama, porque es importante que la gente que no está involucrada, que no está como vos todo el día viendo esto, hablando con uno, hablando con otro, se dé, comprenda cuáles son los riesgos y el porqué del no a la autovía de montaña. Sí. Nosotros seríamos un poco como terminaríamos siendo como las Sierras Chicas de Córdoba, sí. Estaríamos siendo un Villa Carlos Paz, sería muy prontamente La Falda. Nosotros seríamos turismo dormitorio. Pasan por acá cerca, vienen, quedan una noche acá y esas son otras de las consecuencias a largo plazo. Claro, claro. Consecuencias turísticas. Exactamente. La rapidez llega a través de la montaña que va y sigue por la cumbre hacia atrás. No, pero además el argumento, uno de los argumentos que ponen quienes están a favor de la ruta es cómo se acortan las distancias con respecto a Córdoba. Cómo se puede llegar... con 10 minutos menos, no sé cuánto tiempo menos, a un hospital en Córdoba. Pero ¿para qué hacer esa inversión de la autovía? ¿Por qué no mejorar los hospitales de Punilla? O sea, es lo que pedimos en la audiencia pública. Los dos motivos por los cuales la gente viaja, necesita más rapidez, dijeron, es el tema del estudio y salud. Y el tema de salud. Entonces, ponenos muy bien nuestros hospitales, acá cerquita, mejora el de Dianfunes, ponenos uno más cerquita en buen estado, en Cruz del Eje, si querés, de alta tecnología. Claro. Los helicópteros para este tema ya es de años que se usan, pero nunca andan. Creo que hay un helicóptero para este tema y tiene que ser un caso muy grave. El tema de salud, para el tema de salud. Y si no, ponenos un coche sanitario en el tren y trae nuevamente el tren. El tren acorta las distancias, es baratísimo, porque nadie dice una cosa. A ver, yo vivo en Capilla del Monte, yo no tengo auto. ¿Sabes cuánta gente acá no tiene auto? Sí. Va a ir rápido por la autopista y ¿a quién le vamos a pagar para que nos lleven por la autopista? Entonces a mí me llevan 10 minutos más rápido con un montón de impuestos y me sigue saliendo igual de caro. No, pero además vos sabés que Meche, hay un momento, este es un momento en el mundo donde el tren, donde el ferrocarril tiene un resurgimiento en prácticamente la mayoría de los países desarrollados por dos razones fundamentales: por la velocidad de desplazamiento y por el que no es contaminante, y agrego otra más, y por la capacidad de transporte. O sea, un tren te lleva, no sé, 500 personas. Y vamos. Es mucho más barato. Es mucho más barato. Mucho más barato que ir en micro. No contamina. O sea, en el momento en que en el mundo el tren se está poniendo nuevamente en funcionamiento, en nuestro país parece que hay que dejarlo de lado y darle de comer a las... Bueno, las que... Las obras públicas que se llevan, sabemos que... dejan dinero. Sí. Las grandes obras públicas son de la... Lamentablemente es así. Sí. De lo que cada uno saca su tajada. Claro, pero además Entonces lo otro da menos dinero. Lo colateral, Mechi, porque le das el lugar donde el transporte público de pasajeros, el ómnibus, tenga mejor circulación, ande allí... Se fomenta eso y no el tren. Sí, bueno, lo peor de todo es que no estamos hablando que hay algo acá de fondo... Que esto es un tramo que en realidad pertenece a otro tipo de mapa, que tiene muchos años y que tiene que ver con un plan, que es un plan de... Hay un mapa muy viejo donde está toda América Latina, digamos, dividida en regiones de riquezas. Esta la llaman la región de Capricornio. Nosotros estamos dentro de la región de Capricornio. ¿Qué significa eso? Y que cada región tiene sus recursos naturales ricos. Y lamentablemente, esto que hablaba el presidente de la nación, nuestro bendito presidente, de unir el Atlántico con el Pacífico, sí, es toda una línea desde Porto Alegre en Brasil hasta Coquimbo en Chile. Uh-huh. No estaría mal si realmente es algo que nos convenga. La pregunta es, ¿tendrá que ver con ese viejo mapa de las riquezas? ¿Y para dónde se van esas riquezas? ¿Por qué es tan importante que vaya del Atlántico al Pacífico? ¿Hacia dónde van a ir? Sí, es una pregunta. Entonces, realmente me pregunto, ¿para quién es esta autovía? Si están pensando en el pueblo tiene muchas otras necesidades. Sin embargo, nunca hay un presupuesto verdadero con un proyecto razonable para estos problemas que tenemos a nivel ambiental y a otros niveles que son económicos también para la población de Punilla. Y creo que si van a hacer una autovía porque responde a otros intereses, que no sea a costa de la vida de los pobladores. Bien. Renata, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos preguntas. A ver. Sí, señor. Una es, Sergio nos dice, Mechi, contá qué pasó finalmente con la ley de bosques. La ley de bosque, por suerte, y gracias a todos los que nos hemos movilizado y a todos los que han trabajado muy fuertemente, finalmente no se llevó a cabo cuando se tenía que renovar. Cada 5 años se tiene que renovar la ley de bosques. En realidad, procurando mayor cantidad de bosque. Ajá. Entonces, todo el proyecto que vos hiciste para cuidar lo que tenés, de ahí queda como una plataforma mínima para volver a hacer estos mapas, que son en capas, son mapas bastante sofisticados, sí, y ver cómo seguís procurando conservar mejor tus bosques y poder acrecentar la población de fauna y de flora. Cuando se iba a renovar, resulta que el plan que hay o el proyecto que ponen desde el gobierno era un proyecto que era justamente para achicar la cantidad de bosque. Ah, mira. O sea, algo que iba en contra del espíritu y del para qué se hizo la ley de bosque. Decía, no, disculpen, pero ahora necesitamos poner el ganado allá y necesitamos materiales para esto y el sur está inundado y desertificado por tanta soja y tanto pesticida. Así que ahora, ¿dónde ponemos el ganado? Claro. Bueno, esto que digo así brutalmente, también es verdad que había algunas problemáticas del campesinado que pusieron un montón de planes para cuidado de bosque, pero hacer un uso sustentable dentro de la gente que vive dentro del bosque. De la zona, claro. De la zona. Que eso sí hay que atenderlo. Pero ellos presentaron más de 3.000 tipos de planes. Ahora, el que le dan bolilla es a este mega plan donde resulta que nos sacaban el 3% del bosque nativo que nos quedaba. Entonces se hicieron todas las movilizaciones, ahí nace la coordinadora en defensa del bosque nativo. Logramos que no, que se evite, que se rechace ese proyecto que pusieron para la ley de bosque. Uh-huh. Lo que no logramos es que se hiciera un verdadero ordenamiento territorial. Entonces, en realidad, el gobierno está en falta. ¿Por qué está en falta? Porque cada 5 años, según la ley, tenés que modificarlo, actualizar esto. Pero para actualizarlo tenés que bogar por más cantidad de bosque. Claro. Nunca por menos. Por menos, porque estarías en contra de la ley. Sí. Entonces, no se hizo nada. Se rechazó ese proyecto gracias a todo el trabajo que hemos hecho, pero no logramos que se haga el ordenamiento territorial participativo, como la ley lo indica, que es lo que tendría que hacer para, en este momento, tener la actualización de la ley de bosques con sus nuevos mapas. Bien, Renata. Sí, otra, bueno, reflexión de Silvina, dice, este gobierno de Schiaretti es arrasador. Destruir el ambiente no es solo matar un arbolito, es destruir culturas, destruir la salud de la gente y destruir las economías regionales. En consecuencia, quitarle a los que menos tienen y darles a pequeño grupo de ricos y poderosos de siempre. Por eso ya no se puede hablar de problemas ambientales, sino socioambientales. No les creemos nada a les políticos que quieren hacerse campeones de la gestión con obras faraónicas que solo sirven a los intereses de su clase, como en el caso de nuestro gobierno provincial. Al pueblo no les sirven para nada. No les creemos nada. Bájense de la foto. Son una pesadilla diaria. Un día autovía, otro día modificación de ley de bosques, tiempo atrás la minería en Ongamira y así sin tregua. Son una pesadilla cotidiana. Eso. Oh, bueno. La verdad, y otra, bueno, tenía que pasar, en relación al incendio, se sigue hablando. Parece ser, digo, en relación al incendio, que el incendio estaba clausurado hace un par de semanas por Policía Ambiental. El basural. Que lo que se suele hacer en estos casos es una presentación de amparo para poder seguir vertiendo basura allí. Parece ser que alguien se olvidó de hacer ese amparo desde la municipalidad, por eso los allanamientos frente a las denuncias y frente al incendio expandido, uh-huh. ¿No? Bueno, eso es lo que tenemos. También una convocatoria de vecinos y vecinas para hoy a las 16 horas en la Plaza San Martín en relación a este tema. Nosotros vamos a estar en la varieté recargada y ya casi. Acuérdense, listes. A partir de las 17 horas. Sí, pásate el avisito y ya cerramos. Cómo no. La varieté hoy, la verdad que estaba para preguntarse, ¿la hacemos o no la hacemos? Creo que hay que seguir, como dicen inclusive en el ambiente del teatro, la función continúa. Pero básicamente también porque nosotros, el trabajo que estamos haciendo para poder, digamos, frenar todo proyecto que vaya en contra de nuestra salud y de nuestra vida misma, es cotidiano. Uh-huh. Y en eso no se puede dar uno el lujo de decir, bueno, por esto o por otro cortamos. No, continuamos. Esta varieté se hace porque necesitamos el arte, porque necesitamos encontrarnos desde lugares sanos de vida. Y es el mes del niño, por decirlo así, porque hay un día, pero se va extendiendo. Sí. Nuestro humilde aporte es una varieté para toda la familia. ¿Qué es varieté? Que son variedades de números artísticos. Sí. Tenemos teatro, tenemos cuentos para niños, títeres, acrobacia en el aire, ya sea de tela, y me parece que algún otro tipo de acrobacia también, malabares. Tenemos músicos solistas y músicos en banda. Tenemos aquí a nuestra operadora, Mucho Chi. Vamos así a estar que totalmente ahí. Agradecidos. Claro que sí. Y mucha gente que inclusive llamó para decir, che, ofrezco mi número para esto. O sea, claro. Teníamos 7-8 números y de repente tenemos como 15. Claro. Porque había gente que se fue sumando, claro, solidariamente. Agradecemos a toda la disposición de toda la gente que está trabajando para esto. Bien. Un buffet muy humilde hecho con la gente, va a ser a la gorra. Por favor, vamos a encontrarnos porque todos soñamos con cosas lindas, necesitamos festejar eso porque también hay otras muchos frentes para hacer y necesitamos también la alegría y el abrazo en el corazón. Bien, juntar los sueños para hacerlo realidad, ¿no? Es en Viva Falucho. ¿Dónde es eso? Te iba a de 17 a 21 horas. Viva Falucho. Falucho es Falucho 154, puede ser algo. Sí, es fíjense. A una cuadra y media de la vía. A una vía. Cuadra y media de la vía. Claro. Sí, sí, ahí detrás del Hotel Kuntur, disculpen, no sé. Detrás del Hotel Kuntur. Detrás del Hotel Kuntur. ¿Por qué? Porque necesitamos juntar fondos, porque el 31 es la movilización, sí, por este tema. La gran movilización en Córdoba, que bueno, decidieron hacerlo desde Córdoba y invitaron a las asambleas, obviamente, de Punilla, y nosotros estamos trabajando para poder, todos los que estemos de acuerdo, obviamente, sí, los sí. que estemos de acuerdo en que esto no nos va a beneficiar, ir y desmanifestarnos en contra de este trazado de autovía de montaña. Bien. Bueno, entonces va a ser una tarde linda, ¿no? Una tarde de varieté. Va a ser una tarde hermosa. Quizás otro día podamos contar de vecinos en transición, de las mingas de huertas, de los preparados que estamos haciendo en distintos lugares, inclusive el Valle de Punilla, porque en el Valle de Punilla también ocurren cosas buenas, lindas. provida en el buen sentido, sí. De realmente de buscar también que la economía regional funcione y que cada vez podamos tener alimentos más sanos. Así que cuando quieras venimos con Vecinos en Transición a charlar de eso. Sí, sí, desde ya, por supuesto. Esto, yo te comprometo que estés en un nuevo programa próximamente, hablando de tantas otras cosas positivas que pasan, ¿no es cierto? Bueno, Mechi y Mercedes Zuluaga, te agradezco mucho haber estado con nosotros y habernos puesto un poco al día, ayornado un poco acerca de todo esto que está ocurriendo con el intento de frenar este trazado de la autovía de montaña. Sí, seguimos trabajando también a nivel legal, ¿eh? También a nivel legal, bien. Quiero decir esto. Está bueno, acción, sí. Y no solamente, en ambos frentes. Exactamente. Está bueno. Bueno, invitamos también a todos los que se quieran sumar, que vayan preparándose para la marcha del 31 en Unidos por el Monte. También hay unos cartelitos para ir sacándose. Estamos haciendo una campaña para visibilizar este tema, decir, bueno, no por la montaña, hay otros trazados, así que cualquier cosa se pueden también meter ahí en el Facebook, ¿no? ¿Cómo no? Unidos por el Monte. De Unidos por el Monte, por favor, y tenemos acá también de Asamblea Capilla. Asamblea Capilla, buenísimo. Gracias, Mechi. Gracias a todos. Gracias.